12. San Juan de Letrán. Recorrido interior. Suponemos que ha escuchado antes la pista número 11 con la explicación del exterior. El plano de la página 30 del folleto le ayudará a seguir el itinerario o a variarlo si encontrara zonas ocupadas. Para comenzar, sitúese junto al ciborio o pequeño templete que hay sobre el altar en el centro de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Desde el ciborio que hay sobre el altar podemos ver los cuatro brazos del templo, la impresionante nave central, el ábside en el lado opuesto y los dos brazos que forman la nave transversal o transepto. Cada una de estas partes nos remite a épocas distintas que vamos a ir explicando ordenadamente. El elemento más antiguo que tenemos a la vista es precisamente este ciborio. Fue encargado en el siglo XIV por Urbano V, el primer papa de Aviñón, que hizo un serio intento por volver a instalarse en la ciudad eterna. En la primavera de 1367, Urbano V abandonó su tranquila ciudad francesa junto al Ródano y llegó a las afueras de Roma, una ciudad entonces casi abandonada, llena de intrigas y peligros. Al cabo de 2 años, superado por la situación, pensó que se había equivocado y decidió regresar a Aviñón. Santa Brígida le anunció un castigo divino si lo hacía, pero el papa se mantuvo firme. Y efectivamente, cayó enfermo nada más llegar, muriendo a los 2 meses. A pesar de ello, es el único papa de Aviñón elevado a los altares. En el breve tiempo que pasó en Roma, Urbano V encargó la construcción de este ciborio para sustituir al anterior, quemado en los incendios. Muestra del abandono en que estaba la ciudad es que no fue posible encontrar un solo artista capaz de acometer esta obra y tuvieron que traerlos de Siena. El arquitecto y escultor fue Giovanni di Stefano y los 12 pequeños frescos que lo adornan, 3 en cada lado, fueron pintados por Barna de Siena. El ciborio de Letrán es una de las poquísimas huellas que los papas franceses de Aviñón dejaron en Roma. Su arquitectura manifiesta claramente la influencia del gótico francés, con sus arcos polilobulados y los puntiagudos pináculos y frontones que lo rematan. A nosotros nos evoca la figura de Urbano V y su fracasado intento de restablecer en Roma la sede apostólica. Este ciborio sirve también como relicario de las cabezas de San Pedro y San Pablo, que se custodian tras las rejas en la parte superior. Antiguamente se guardaban, como sabe, en la capilla de los papas o Santa Santorum, a donde fueron trasladadas desde sus respectivas tumbas. Bajo el ciborio está el altar papal. Su interior contiene otra reliquia de gran importancia, un altar de madera antiquísimo que según parece es el que utilizaban los primeros papas de la historia. Vamos a asomarnos ahora, si podemos, a la cripta semicircular que hay delante del altar, hundida bajo el pavimento y señalada en el plano del folleto con el número 2. En esta cripta, la llamada Confessio, está enterrado un gran papa, Martín V, cuya historia se enmarca igualmente en el abandono de Roma del siglo XIV. Poco después del fallido intento de Urbano V que acabamos de relatar, se produjo en la Iglesia el llamado Cisma de Occidente, que dividió a la cristiandad en la obediencia a 2 papas distintos durante 40 años. Martín V Colonna es el papa con que se cierra el cisma, al ser elegido por unanimidad en el Concilio de Constanza. El primer objetivo que se marcó el nuevo papa fue regresar a Roma, cuyo abandono había traído tantas desgracias. 3 años le costó conseguirlo. Por fin, una tarde plomiza del otoño de 1420, Martín V entraba en la ciudad del Tíber. Presentaba el aspecto desolador de una ciudad fantasma. Apenas 17.000 almas vivían entre sus ruinas. Barrios enteros estaban abandonados y los habitantes carecían de todo. El papa se dirigió a Letrán para tomar posesión de su sede. Allí encontró el palacio completamente inhabitable y decidió instalarse en el Vaticano junto a la tumba de Pedro, cuyo valor simbólico había ido agigantándose durante la prolongada ausencia de Roma. Martín V hizo de la reconstrucción de la ciudad una de sus principales tareas. Restauró e inventarió los monumentos clásicos, trajo a Roma a artistas famosos como Masaccio y Bellini, construyó edificios y encargó numerosas obras de arte. Con él comenzó la transformación que haría de Roma la gran ciudad del Renacimiento. No se olvidó tampoco de la sede de Letrán. Entre otras cosas, realizó el precioso pavimento que ahora vemos en esta amplia nave central. En él aparece representada varias veces una columna, emblema de su escudo de armas. Es un pavimento de estilo cosmatesco, como tantos otros en Roma, compuesto con trozos de valiosos mármoles de iglesias y monumentos en ruinas. En aquel momento, sin duda, había abundante material de donde echar mano. Este papa quiso expresamente ser enterrado aquí, en Letrán. Su tumba, en el centro de esta cripta, se cierra con una bellísima losa de bronce con su imagen yacente. La plancha transparente que la protege en ocasiones no deja ver bien el extraordinario bajorrelieve del que tiene una fotografía en la imagen A del folleto. Algunos atribuyen este trabajo al genial escultor Donatello, pero si no fuera suyo, pertenece en cualquier caso a su entorno próximo. La ciudad de Roma recuerda a Martín V con especial agradecimiento y ha quedado en la imaginación del pueblo como un símbolo de la paz y del nuevo comienzo. Vayamos ahora hacia el punto número 3 del plano, situado en la nave transversal de la iglesia, para explicar la primera restauración moderna de esta basílica. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. La gran reestructuración del campo lateranense que hemos explicado en el exterior, acometida por Sixto V en torno a 1590, no afectó al interior de la basílica. Fue Clemente VIII, casi a continuación, quien se propuso restaurarla para el jubileo del año 1600. Los trabajos de restauración comenzaron por esta nave transversal. Fueron encomendados al arquitecto Giacomo della Porta y al cavalier d'Arpino. Este último se encargó de la parte pictórica, al frente de un grupo formado por los mejores artistas de la época, como Gentileschi, Cesare Nebbia y Pomarancho. Fijémonos en la disposición que tienen los frescos en la parte superior de las paredes. La decoración se estructura en dos registros. Arriba, en los huecos que dejan las ventanas, están representados los apóstoles. Debajo de ellos, en grandes escenas que simulan ser tapices desplegados, se ilustran los episodios de la vida del emperador Constantino, que están en el origen fundacional de esta basílica. En la pared izquierda de este brazo, el primero de estos falsos tapices representa el sueño de Constantino, la víspera de la batalla contra Magencio. Es el momento de la visión extraordinaria que desencadena su conversión. A continuación, en la escena de la derecha, se ilustra la batalla del día siguiente, en la que Constantino derrotó a Magencio a las puertas de Roma. Poco después de esta victoria, promulgó el Edicto de Milán, que suponía el final de las persecuciones y permitía construir templos cristianos. La escena que está frente a esta última, en la pared opuesta, representa la donación de objetos preciosos que Constantino hizo al Papa Silvestre para este primer templo cristiano. El monumental ciclo de frescos de esta nave es uno de los ejemplos más representativos del manierismo romano. Aquí podemos apreciar bien sus principales rasgos. El manierismo introduce la distorsión y sofisticación en las figuras, que resultan forzadas artificialmente hasta límites inverosímiles. Es una reacción propia de una época de crisis, después de un periodo de plenitud como el Renacimiento. El arte parecía haber tocado techo y los artistas exploraban nuevos caminos por vías heterodoxas y extravagantes. En la cabecera de este brazo izquierdo, señalado con el número 4 en el plano, vemos el altar del sacramento con un bellísimo sagrario en forma de templete. Sobre el sagrario, un bajorrelieve dorado representa la Última Cena. Tras el cristal que contiene se ven unas viejas tablas de madera de cedro. La tradición asegura que pertenecían a la mesa donde Cristo celebró aquella cena la víspera de su pasión, instituyendo la Eucaristía. En el friso que vemos bajo el tímpano se lee el nombre de Clemente VIII, el pontífice que acometió la restauración del transepto, incluidos el fabuloso techo de madera el pavimento y el magnífico órgano que queda en el extremo opuesto de esta nave, del que se dice que es el más antiguo de Roma. Clemente VIII tenía intención de restaurar la basílica entera, pero la lentitud con que avanzaba el cavalier d'Arpino, jefe del trabajo pictórico, acabó por desanimarle y las obras terminaron en esta fase. Nosotros nos congratulamos hoy de la lentitud del de Arpino, porque hizo posible que este trabajo lo acometiera 50 años más tarde el genial arquitecto barroco Francesco Borromini. Vamos ahora hacia la gran nave central de la iglesia para explicar su intervención. La basílica tenía todavía a la vista las viejas columnas de Constantino y había sufrido demasiadas calamidades en su tortuosa historia. Su estado era tan frágil que incluso amenazaba con derrumbarse. Se aproximaba el jubileo de 1650 y el Papa Inocencio X Pamfili quiso acometer su restauración definitiva, dejando su nombre unido al de esta iglesia para siempre. En la imagen B del folleto tiene los retratos del pontífice y del genial arquitecto. El Papa indicó a Borromini que debía respetar la planta de la basílica y conservar de ella cuanto fuera posible. No podría hacerse aquí como en San Pedro, donde se había derribado la antigua iglesia para levantar una nueva. Borromini optó por encerrar las paredes primitivas dentro de los nuevos muros, de modo que ahora se conservan en su interior como si fueran reliquias. Lo más impresionante de esta nave central es la fuerte sensación de unidad que transmite. En contraste con la profusa decoración que hemos visto en el transepto, donde cada elemento podía ser considerado aisladamente, aquí todo está por entero al servicio del conjunto. Borromini es uno de los arquitectos que mejor supo unir jamás arquitectura y decoración. Él no creaba, por así decir, espacios neutros a los que luego incorporaba la decoración como si ésta fuera algo ajeno y sobreañadido, sino que la arquitectura misma surge orgánicamente de los elementos ornamentales. Esto, unido a su capacidad para crear formas caprichosas e imaginativas, da a los edificios de Borromini esa sensación tan singular de orden y armonía que hace que parezcan organismos vivos. Los grandes arcos de esta nave alternan con las oscuras hornacinas de las estatuas que sobresalen de la pared proyectándose hacia afuera. El contraste de colores y alturas en armoniosa cadencia tiene el ritmo perfecto de una estructura musical. Encima de las hornacinas, Borromini dispuso unos relieves de estuco con escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento, realizadas por el gran escultor Algardi, y más arriba, medallones ovalados con figuras de profetas. Toda la iconografía gira en torno a la revelación divina, es decir, la intervención de Dios en la historia y su palabra dirigida a los hombres mediante profetas y apóstoles. Borromini proyectó cubrir esta nave con una alta bóveda de cañón, de modo que las líneas de las paredes habrían tenido su continuación en la bóveda y el espacio habría cobrado mayor grandiosidad. Pero el Papa insistió en mantener el techo artesonado del siglo XVI, magnífico por otra parte, que ahora parece aprisionar la nave. Respecto al suelo de la nave central, Borromini se limitó a restaurar el precioso pavimento cosmatesco realizado a comienzos del siglo XV por el Papa Martín V. Las colosales estatuas de los 12 apóstoles imprimen tremenda fuerza a esta iglesia y son quizá su elemento más característico. Fueron ejecutadas años después de la muerte de Borromini por distintos artistas del barroco tardío, discípulos de Bernini. Una de las más famosas es la de San Mateo, señalada en el plano con el número 6, la penúltima de la izquierda si nos situamos de espaldas al altar. Fue realizada por Camillo Rusconi, que supo dotar al apóstol de singular fuerza. Antes de recibir la llamada del Señor, Mateo no era, como los demás apóstoles, un sencillo pescador de Galilea, sino un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Rusconi le representó pisando despreocupadamente la bolsa de las monedas, atento ya solo a la revelación divina, que parece encenderle por dentro y llenarle de energía. Las columnillas de mármol verde que flanquean las estatuas son las que separaban las naves laterales de la basílica primitiva y fueron recortadas por Borromini para adaptarlas a esta nueva función. En el tímpano de las imaginativas hornacinas que diseñó, aparece representada la paloma con un ramo de olivo en el pico, el emblema familiar de Inocencio X Pamphili. Vamos a ver ahora un fresco muy conocido. Está situado en la parte de atrás de este mismo pilar de San Mateo que deberemos rodear. Este fresco, del que ya hablamos en la introducción, es uno de los puntos obligados en todas las visitas a Letrán. Como dijimos, decoraba la antigua Logia de las Bendiciones, esa pequeña estructura gótica que vimos en el dibujo del antiguo complejo lateranense. El fresco, que consiguió escapar de la destrucción de Sixto V, quedó integrado por Borromini en un nuevo monumento barroco diseñado por él. Como puede ver, es solo el pequeño fragmento de una obra que debía de ser mucho mayor, pero contiene la escena central. Se le llama el fresco del jubileo porque, según la mayoría de autores, representa al Papa Bonifacio VIII proclamando, desde la Logia de Letrán, el primer jubileo de la historia en el año 1300. El personaje de la derecha sostiene un rollo en el que aparece escrito el nombre del Papa. Esta obra se ha atribuido tradicionalmente a Giotto, quien acababa de llegar a la ciudad para participar en el jubileo, y posiblemente fue testigo presencial de aquella histórica ceremonia. Se suele considerar que este fue el primer trabajo en Roma del genial pintor. Nos dirigiremos ahora hacia las naves laterales del otro lado de la iglesia, atravesando nuevamente la nave central. Vamos a ver la hermosa capilla Corsini, la primera de la nave izquierda, señalada con el punto número 8 en el plano. Esta capilla fue diseñada por Alessandro Galilei, el mismo arquitecto que construyó la fachada principal de la basílica. Tanto la fachada como esta capilla se terminaron en 1735, casi un siglo después de los trabajos de Borromini. La bonita reja que cierra el acceso, diseñada también por Galilei, está rematada por el escudo de armas de la familia Corsini, con varias bandas rojas cruzadas por una pequeña faja transversal. La capilla está dedicada al recuerdo de varios miembros ilustres de esta poderosa familia florentina, entre los cuales se cuentan un santo, un papa y varios cardenales. El mosaico sobre el altar representa precisamente al santo de la familia, San Andrés Corsini. Carmelita del siglo XIV de mucha oración y penitencia, ocupó cargos importantes en su propia orden y al servicio del papa. Por la suavidad y fortaleza con que ejerció estos cargos, la Iglesia le propone como modelo de superiores y obispos. En la pared de la izquierda tenemos el monumento sepulcral del Papa Clemente XII Corsini, quien encargó a Galilei esta capilla y la fachada principal. La urna de pórfido rojo que hay bajo su estatua es una reliquia de la antigua Roma procedente del Panteón. La capilla Corsini es una de las mejores de Letrán. Numerosos artistas participaron en la rica decoración escultórica que se armoniza en un diseño sereno y equilibrado, coronado por una hermosa cúpula de casetones clásicos y con un espléndido pavimento diseñado por Galilei. Vamos a recorrer ahora despacio esta nave lateral para detenernos solo al llegar a la última capilla de la izquierda, donde está representado San Francisco de Asís. Las cuatro estrechas naves laterales de la basílica son también fruto de la rica imaginación de Borromini y están llenas de caprichosos monumentos barrocos diseñados por él. En ellas proliferan, como motivos ornamentales, querubines, guirnaldas y ramas de palmera. En los días soleados, en estas naves se crean deliciosos juegos de luces y sombras, remarcados por la blancura de las paredes y las largas perspectivas. Las dos de los extremos quedan envueltas en la penumbra y la iglesia va ganando luminosidad y altura conforme se acerca a la nave central. Estos juegos de luz se pierden con la iluminación eléctrica, aunque ésta ha intentado reproducir en lo posible el mismo efecto. La última capilla de la izquierda está presidida por un retablo ovalado que representa a San Francisco de Asís recibiendo los estigmas. Este popular santo, fundador de una orden de extrema pobreza, tuvo una relación especial con San Juan de Letrán, que en aquel momento, a comienzos del siglo XIII, era todavía la residencia del Papa. Recién fundada la nueva orden, Francisco vino a Letrán con sus primeros monjes para pedir al Papa Inocencio III que aprobara la estricta regla que querían llevar. El Papa se llenó de admiración ante la santidad de estos hombres, pero no dio su aprobación a la nueva regla, porque algunos cardenales le decían que era demasiado rigurosa y sobrepujaba las fuerzas humanas. En aquellos días, el Papa tuvo un extraño sueño en el que la Basílica de Letrán, a punto de derrumbarse, era sostenida por los hombros de un pobrecillo andrajoso. El episodio fue inmortalizado por Giotto en uno de los frescos de la Basílica de Asís, que reproducimos en la imagen C del folleto. El Papa, reconociendo que el pobrecillo de su sueño no era otro que Francisco, exclamó: «Este es el hombre que con sus obras y su doctrina sostendrá a la Iglesia de Cristo». Inmediatamente, como puede ver en la imagen D, perteneciente a la misma serie de la Basílica de Asís, el Papa convocó a Francisco y sus compañeros y dio su aprobación a la regla franciscana. Nuestra visita por el interior terminará en la cabecera de la iglesia. Según vamos hacia ella, un poco más adelante, veremos a la izquierda la entrada al claustro de Letrán, una obra exquisita del siglo XIII, realizada por la célebre familia de los Basaletto. Desde la intervención de Borromini, este claustro almacena, como si fuera un museo, muchas piezas y restos de la antigua basílica. Luego, si lo desea, podrá visitarlo. Ahora seguimos avanzando y nos encontramos de nuevo en el transepto de la iglesia con la monumental serie de frescos en forma de tapices. La última escena que habíamos comentado era la entrega de objetos preciosos que Constantino hizo para la Basílica de Letrán. Fíjese ahora un momento en el fresco que queda a la derecha de este. Representa la aparición milagrosa del busto del Salvador al pueblo romano. Cuando Constantino construyó esta basílica, los cristianos acababan de salir de varios siglos de persecución y no estaban acostumbrados a ver imágenes de Jesucristo. Por eso, al contemplar la que se instaló en el ábside de este primer templo cristiano, se quedaron aturdidos, como si se tratara de una aparición. De ahí surgió la leyenda de que la imagen había quedado milagrosamente impresa en la pared cuando el Papa Silvestre consagró la basílica en presencia del emperador. Veamos ahora aquella imagen que tanto impresionó al pueblo romano. Solo tiene que desplazarse unos pasos a su derecha y verá el busto del Salvador en el mosaico del ábside actual de la iglesia, que será el último punto de nuestro recorrido. El primer mosaico que tuvo el ábside de esta basílica fue realizado probablemente en el siglo V, es decir, no en tiempos de Constantino como quiere la leyenda, sino un siglo después. A finales de la Edad Media, hacia 1290, el gran maestro Jacopo Torriti lo rehizo por completo, pero reaprovechó algunas partes del mosaico primitivo, especialmente el busto del Salvador, que, como hemos dicho, pasaba por ser milagroso y era muy venerado. A finales del siglo XIX, se plantearon desplazar hacia atrás el ábside y ganar este inmenso presbiterio para grandes ceremonias. El primer proyecto contemplaba trasladarlo mediante un complicado sistema de raíles para preservar los valiosos mosaicos de Torriti. Cuando ya estaba aprobado, murió el Papa Pío IX y su sucesor, León XIII, decidió encargarlo a otro arquitecto que desestimó el plan inicial y optó por sacar un calco exacto de los mosaicos para rehacerlos después. Por tanto, el ábside actual es solo una copia, fiel pero mediocre, del que decoró Jacopo Torriti. La escena principal representa una sugestiva imagen de la redención. Debajo del busto del Salvador aparece la cruz, herramienta de tortura convertida en precioso instrumento de salvación. Por eso la vemos adornada con gemas. De ella manan torrentes de gracia que calman la sed de toda criatura. Sus limpias aguas purifican y dan vida a toda la creación. Los personajes a los costados rinden homenaje a la cruz. A la izquierda aparecen la Virgen, San Pedro y San Pablo. A la derecha, los dos Juanes, Bautista y Evangelista, y el apóstol San Andrés. En tamaño más pequeño, con hábito marrón, están San Francisco a la izquierda y San Antonio de Padua a la derecha, los dos principales santos franciscanos. El mosaico de Torriti se realizó por encargo de Nicolás IV, el primer papa franciscano de la historia, que aparece arrodillado detrás de la Virgen. Más abajo, entre las cuatro ventanas ojivales, están representados los nueve apóstoles que no aparecen en la escena principal. Dejando aparte el ábside, fijémonos un momento en las paredes laterales de este presbiterio. Sobre los arcos, en la parte más alta, hay dos grandes frescos del siglo XIX. El de la derecha representa la aprobación de la orden franciscana por Inocencio III. A la izquierda podemos ver al Papa León XIII recibiendo del arquitecto el proyecto para este nuevo ábside, proyecto que ha sido siempre fuertemente criticado por los valiosísimos mosaicos que destruyó. Tenemos por último, al fondo del ábside, la hermosa cátedra papal, símbolo callado y elocuente de lo que hoy es San Juan de Letrán, la sede del Papa como obispo de Roma. Antes de salir de la iglesia puede visitar el claustro y el museo de la basílica. Cuando termine, queda todavía una última explicación, muy breve, de la fachada principal y el atrio. Sitúese para ello en el atrio principal de la iglesia, señalado con el número 12 en el plano de la página 30 del folleto. Esa explicación, que durará apenas 5 minutos, no tiene apoyo visual en el folleto.